Los medios de comunicación de Soacha se unen para llevar la más completa información en este fin de año. Escuche a partir de este momento Rendición de Cuentas 2010. La gestión administrativa es puesta por cada uno de los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com, comprometidos con el control social. 7 de la mañana, 40 minutos en Radio Rumbo, son las 7:40. Damos inicio a nuestra jornada de rendición de cuentas año 2010 con todas las gestiones administrativas de cada uno de los funcionarios del gobierno local y la alcaldía municipal. Hoy el turno, y es una cartera muy importante para el municipio de Soacha, la Secretaría de Infraestructura, con sus direcciones de transporte, de servicios públicos, de equipamiento y valorización. Nos acompaña como todas las mañanas a partir de las 7:30 de la mañana nuestro director de www.periodismopublico.com, el portal de noticias del municipio de Soacha, Ariel González, a quien le damos la bienvenida. Ariel, buenos días, ¿cómo amanece? Carlos, muy buenos días a todos los oyentes, por supuesto, al darles la más cordial bienvenida a esta rendición de cuentas 2010, usted lo ha dicho hoy. Infraestructura, un tema también bastante álgido, bastante complejo, aunque también hay que advertir que no hay un titular como tal en estos momentos en la Secretaría de Infraestructura. Hay una persona encargada en este momento, que es la directora de Servicios Públicos, la doctora Alexandra Hurtado, porque el secretario de Infraestructura, recordemos que una vez salió el doctor Pastor Borda, sí, se nombró al ingeniero García Valderrama, sí, que tan solo duró como un mes y medio, algo así. Muy poco tiempo, ¿no? Muy poco, sí, llegó el actual alcalde Claudio Galán, le pidió la renuncia, se fue, y a partir del 1 de diciembre, tengo entendido, está la doctora Alexandra, ¿del 7? Del 7 de diciembre. Bueno, nos estamos estrenando apenas una semanita, la doctora Alexandra Hurtado, que es la actual directora de Servicios Públicos, ella está en encargo, entonces seguramente habrán temas que no podemos tocar. De todas formas, invitamos a todos los oyentes de Radio Rumbo Estéreo para que nos llamen, para que formulen sus preguntas, conectaditos al chat de www.periodismopublico.com. Agradecemos a las personas que nos han enviado, Carlos, le cuento, bastantes preguntas al Facebook de periodismopublico.com, al correo rendiciondecuentas@periodismopublico.com, y hay algo que quiero compartirle, y es que hoy es el tercer día de este balance. Primero arrancamos con gobierno, ayer fue planeación y hoy toca infraestructura, pero le cuento que ayer bastantes preguntas para planeación, y preciso ayer la arquitecta pues no pudo venir. Entendemos que ella estaba en la gobernación, hay que darle prioridad a ciertos temas, porque hay que decir también, Carlos, que ayer se estaba presentando oficialmente al ministro TIC como padrino del departamento de Cundinamarca en esta ola invernal. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos asignó un ministro para cada departamento, bueno, los departamentos que sufren las consecuencias de esta ola invernal. Doctora Alexandra Hurtado. Hurtado, muy buenos días y bienvenida a la mesa de trabajo de Radio Rumbo y de esta gran alianza, además, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues de corazón estamos aquí cumpliendo con una función y una labor que como servidores públicos tenemos, y muy contentos de esta alianza y poder dar respuesta a todas las inquietudes que se tengan frente a nuestra gestión. También saludar a un funcionario que también lleva un tiempo considerable en la administración. Ajá. Además que a él le tocó una tarea bien compleja, porque casi nadie se le quería medir a ese cargo, el tema de transporte, bien difícil, bien complejo. Y creo que son muchos los avances que se han logrado en cabeza del doctor William Ardila, el director de esa área, que también nos acompaña a esta hora aquí en Radio Rumbo TN y periodismopublico.com. Doctor Ardila, muy buenos días y bienvenido. Ariel y todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenernos aquí en esta que es su casa, pero que también se ha convertido en la casa de todos los soachunos. Un saludo muy especial a todos aquellos que a esta hora, como a diario, nos acompañan en la sintonía. Y como lo decía la doctora Alexandra, aquí dejando de lado un rato nuestras obligaciones para cumplir con otra que también es muy importante, y es contarle a toda la municipalidad qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué proyectos están por cumplirse en lo que resta de esta gestión. Muy bien, director, muchísimas gracias por acompañarnos. 7:49, y también saludamos a Ana Rosa Arbeláez, directora de Equipamiento y Valorización de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Soacha, quien nos acompaña en la mesa de trabajo. Directora, muy buenos días y bienvenida a Radio Rumbo, a TIN y a periodismopublico.com. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente llevo muy poco tiempo en la alcaldía, pero la idea es dar mucho por ella y pues construir esta dirección que hasta ahora está dando pues sus primeros pinos, ¿no? Sus primeros pasos aquí en la alcaldía. Bueno, de nuevo le decimos buenos días y bienvenidos a todos nuestros oyentes, televidentes y lectores en esta gran alianza y en esto que estamos haciendo los medios de comunicación de Soacha, jornada de rendición de cuentas 2010. Estamos presentando rendición de cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Hay temas bastante grandes, por supuesto, que tienen que tratarse y que dependen de la Secretaría de Infraestructura, por ejemplo, el caso de Transmilenio, que si bien es cierto, está involucrado el mismo departamento y la nación y la misma empresa privada. Tenemos que hablar también de grandes vías, por ejemplo, el caso del arreglo de la carrera 13 Compartir y muchas otras, las obras que se han logrado a través del convenio con la empresa de acueducto del Cantarillado, obras del Cantarillado, los Box Culver, son temas que me parece que la ciudadanía está pidiendo a gritos que los tratemos, pero también hay que aclarar lo que mencionamos al comienzo, Carlos, y es que titular como tal en estos momentos no hay en infraestructura. La doctora Alexandra, en este caso, que es la directora de servicios públicos, tiene un encargo y ella, pues digamos que en el transcurso del tiempo se ha dedicado a servicios públicos, pero pues le pediríamos el favor también que en la medida de las posibilidades, por supuesto, que nos ayude en lo que no se pueda, pues entendemos también porque oficialmente usted no está nombrada y además lleva muy poquito, ¿no? Hablábamos extra micrófono que si llevara 3-4 meses la cosa sería diferente, ¿no? Pero bueno, digamos a grandes rasgos, doctora Alexandra, y hablando de infraestructura, el caso, por ejemplo, de las obras de Transmilenio, y ahorita le pedimos el favor al doctor también William Ardila, porque ese tema tiene que ver con transporte. Hay compromiso que en mayo se entrega. ¿Cómo va eso? ¿Cuál de los dos me responde para abrir con ese tema de Transmilenio? ¿Mayo definitivamente tendremos Transmilenio para Soacha? Inicialmente los comités de seguimiento que se han dado con la concesión, quienes están desarrollando las obras, ellos sostienen un compromiso de entregar las obras el próximo año, para mayo, pero sí hay unos inconvenientes aún que están por resolverse, como el tema del colector. Correcto. Que hace falta. Ya tenemos un compromiso por parte del acueducto que se logró en días pasados, y es que ellos van a adelantar las obras necesarias a lo que pues está relacionado con los cruces que van sobre todo el corredor, para evitar así en un futuro tener que intervenir estas obras. Entonces van a dejar por lo menos cruces de alcantarillado en la autopista, ¿sí? En la autopista, lo que llaman manijas, algo así, creo. Sí, hay unos, bueno, esos cruces los van a desarrollar paralelo a las obras de Transmilenio, y pues en este momento estamos en la definición de quién se va a encargar de construir el colector. Claramente ya hemos manifestado que el municipio no está en capacidad, teniendo en cuenta otro tema que de pronto ahorita ampliamos, y es el tema de los recursos, que todos los tenemos que direccionar en este momento a subsidios. Ajá. El municipio queda con las manos amarradas y no puede realizar inversiones en el escenario en que no podamos aplicar bolsa común. Sin embargo, entonces, este es un tema que se está tratando de definir entre Plan Departamental de Aguas y Recursos de Regalías y, bueno, Gobierno Nacional, básicamente, y Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Entonces, estamos como en esa fase de definir cómo se va a cofinanciar la construcción de ese colector, porque si bien este colector, bueno, la obra puede entrar o sea, se puede terminar y puede entrar a funcionar el sistema, sí es cierto que sin este colector no vamos a solucionar el tema de inundación de la autopista y, por consiguiente, va a seguir afectando el funcionamiento de futuro de Transmilenio. Entonces, ese es el estado actual. ¿De cuál colector, doctora Alexandra, exactamente estamos hablando? ¿Es del que queda paralelo a la autopista, paralelo de la autopista, calle 12? Digamos, de la calle 12 en la despensa. Perfecto, listo. Es decir, ¿no se ha definido quién debe construir ese colector? Ya están los diseños, sí. Está definido el costo, pero hace falta definir la fuente de financiación de la construcción del colector. La financiación, porque si no estoy mal, Carlos, cuando en julio se hizo la famosa audiencia, El compromiso que quedó es que ese colector tenía que comenzarse a construir en el mes de noviembre para poder entregarlo sobre abril. Y aquí hoy estamos hablando que todavía no se comienza a construir. O sea, ya hay un retraso de más de un mes incluso. Pero de todas formas la doctora Alexandra está diciendo algo, porque lo que se le está apuntando es que entrara Transmilenio ya cuando estuviera totalmente construido los colector, las manijas, para que no tenga por lo menos interferencia, no haya que volver a romper la vía. Exacto, por lo menos eso sí se va a garantizar. Sí. O sea, esos cruces van a quedar solucionados para que la vía no tenga que intervenirse en un futuro. Ajá. Bueno, vamos a darle la palabra también a la comunidad. Es un ejercicio participativo, es un ejercicio de control social ciudadano. Así que invitamos a todos a que nos llamen al 722-2181, 576-3248 o formular sus preguntas y sus inquietudes a www.periodismopublico.com. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Vamos a recibir llamadas, inquietudes de la comunidad, de los habitantes del municipio de Soacha. Posteriormente vamos a conocer también las los interrogantes del chat de www.periodismopublico.com. Lady. A las 7:56, saludamos a don John Páez, se comunica de la comuna número 2. John, buenos días y cuéntenos su inquietud. Muy buenos días, con el cordial saludo para la mesa de trabajo, para los oyentes, y felicitarles a Radio Rumbo y a Periodismo Público, porque, a ver, nos han traído a los funcionarios para que le den la suficiente ilustración a los ciudadanos de qué es lo que está pasando en el municipio de Soacha. Primero que todo, doctora Alexandra, muy buenos días. Con respecto a su cartera, más que todo a la de servicios públicos, porque entiendo de que hasta ahora está en infraestructura, pues tengo muchas cosas que preguntarle de infraestructura, pero no quiero porque yo sé que hasta ahora lleva poquitos días. Pero esta sí tiene que ver con respecto a lo de servicios públicos. Cuéntele a la ciudadanía y cuéntele a mí como ciudadano del municipio de Soacha qué ha pasado con la tuneladora que ha traído la empresa de acueducto de Bogotá y si está trabajando o no. Y segundo, esta es para el doctor William Ardila. Doctor William Ardila, estoy mamado. Después de 3 años que usted está como director, de que no se ha solucionado lo del transporte público en el municipio de Soacha, puesto de que nosotros los habitantes somos los que sufrimos las inclemencias y los perjuicios de los transportadores a las 5:30 de la tarde en la carrera 24, en la calle 20, en la carrera 27, donde no nos prestan el servicio sino hasta las 8:30 de la noche. ¿Será que es capaz de en este último año solucionarle esto a los huachunos? Primero. Segundo, con respecto a lo que usted había hablado de poner en funcionamiento la autopista sur por la parte de la Transmilenio, ¿cuándo se va a hacer o será que nos metió otra vez gato por liebre? Yo no sé, Carlos, si John, en este caso, que nuestro oyente que se comunica con la mesa de trabajo, se refiere a la tuneladora que se lanzó hace aproximadamente un mes aquí en Canoas, justamente para el túnel Tunjuelo-Canoas, ¿no? Ese es un proyecto de la empresa de acueducto del alcantarillado de Bogotá, ¿no? Sí, correcto. Sí, eso es, pues hay que dejar claro eso. Pues primero le agradezco a John Páez que entienda, pues, por lo menos mi condición de encargo. Y, pues, con respecto a esa maquinaria, pues son obras que está trabajando directamente el acueducto y es una obra de ellos sumamente grande y es una obra que están manejando ellos, es el colector Tunjuelo-Canoas. Entonces, pues al respecto no tendría mucho que decir porque no es una maquinaria ni una obra que dependa directamente. Lo que hay que decir es que está trabajando y ese es un proyecto como a 3 años, ¿no? Director de Transporte, sobre las inquietudes que planteaba nuestro oyente John Páez, ¿qué podemos decir? Primero que todo hay que destacar que este no es un problema que recibe la administración actual, sino que es un problema que venimos arrastrando de hace unos 30 años. Sin lugar a dudas, debemos reconocer que la solución completa del problema no se ha logrado. No obstante lo cual, se han dado importantes avances que tienen que ver con la organización de los sitios de despacho, con estar montado ya el sistema unificado y sistematizado de despachos, que después de varios tropiezos esperamos poder empezar a ajustarlo y a trabajarlo definitivamente en la segunda quincena del mes de enero del año que viene. Sin lugar a dudas, reconocemos que el problema persiste, pero también la comunidad debe ser consciente de mejoría en muchos aspectos. Hoy nos reportan, por ejemplo, mejoría del 100% en el Danubio. Nos reportan mejoría en Quintas de la Laguna, donde hacía más de 5 años no se prestaba el servicio. Igualmente en San Carlos y en la Florida, donde también en la Florida hacía más de 5 años no se prestaba el servicio. Y agotadas las instancias del diálogo, de la concertación, del acercamiento con las empresas para que entre todos buscáramos la solución, sin que ello hubiese sido posible por la falta de colaboración de la gran mayoría, no de todos, pero sí de la gran mayoría de gerentes, hemos iniciado investigaciones administrativas que permitan imponer sanciones por la no prestación del servicio en las condiciones que señala el Código Nacional de Tránsito y el Decreto 170 que regula la materia. Adicionalmente, estamos recolectando la innumerable cantidad de quejas de diferentes sectores que nos da cuenta de la no prestación del servicio para las empresas que no están sometidas a nuestra vigilancia, reportar tanto al Ministerio como a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que allí se adelanten las investigaciones y se impongan las sanciones en los casos en que no es competencia nuestra. Y finalmente, John, en el tema de la vía nueva ya hay un visto bueno inicial de parte de la concesión autopista Bogotá-Girardot. Debemos entender que esta es una vía que está concesionada, que no es nuestra. Está ya la concertación con el coronel Peláez, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, porque este es un tema que se debe hacer de manera ordenada, de manera concertada con Bogotá, para no ir de pronto encontrando una salida inicial de Soacha, más adelante en Bosa, generar un tremendo cuello de botella. Se está trabajando el tema y esperamos que en enero, a más que avanza la obra, podamos alargar el tramo hasta Bosa y no hasta Quintanares como inicialmente está previsto. Aprovechamos que ahorita no hay estudiantes y eso genera una baja en el número de pasajeros diarios que salen del municipio. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Vamos al chat a esta hora, 8 de la mañana, un minuto. Alejandro López, interrogantes, inquietudes de la comunidad que a esta hora está conectada a través de www.periodismopublico.com. Hablando de transporte, bueno, tengo muchísimas. Tengo infraestructura, servicios públicos, transporte. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Pradera 2, que no se han despegado de nosotros, y también de Deslinde. Deslinde de Soacha. Vamos a empezar por la deslinde de Soacha, ¿cierto? ¿Les parece transporte y una vez para despacharlo? Muy bien. Ok, bueno, perfecto. ¿Qué tipo de vigilancia y control se está adelantando a las empresas prestadoras de transporte público si la gran mayoría de vehículos realizan las rutas Avenida 68 y Abastos, pero las rutas hacia otras partes de la ciudad capital no se realizan con la misma frecuencia? Este es un problema de nunca acabar, ¿no? Doctor Ardila, ¿qué hay que hacer, señor director? ¿Qué se le puede contar? Lo que teníamos que hacer, Alejandro, nosotros de manera muy juiciosa desde la Dirección de Transporte implementamos un plan de rodamiento unificado para todas las empresas del municipio. Allí incluimos todos los vehículos que están habilitados para prestar el servicio. Ese plan de rodamiento se entregó a la Policía Nacional y los señores transportadores se inventaron el 28 de agosto de este año un paro porque estaban siendo afectados. Lo que no le dijeron la verdad a la comunidad es que lo que sucedía a partir de ese plan de rodamiento es que estábamos dejando por fuera de circulación unos 300 vehículos piratas. Engañaron a la gente, los señores gerentes se comprometieron a ordenar el tema, a implementar los mecanismos desde sus empresas para garantizar que la prestación del servicio se hiciese como la gente lo reclama y lo merece. Se levantó el paro y finalmente no hubo cumplimiento por parte de los gerentes. Desafortunadamente, no tenemos un número de agentes que nos permita llegar a todos los sitios de despacho. Diariamente lo podemos hacer uno, máximo dos sitios. Es por ello que estaba yo ahorita justamente diciéndoles del agotamiento de los trámites administrativos para la imposición de las sanciones correspondientes con el apoyo del Ministerio y la Superintendencia de Puertos y Transporte, a ver si a través de las sanciones las empresas entienden que no deben limitarse los señores gerentes a procurar que les paguen el rodamiento, sino que tienen unas obligaciones con los usuarios del servicio público de transporte que deben cumplir. Doctor William, continuemos con el tema de transporte y con el tema Transmilenio, ya que, digamos, usted está como animado para responder. La alimentación, ¿qué pasó con eso, con los alimentadores provisionales? ¿Será que eso se va a dar al fin o no? Nosotros, Administración Municipal, cumplimos con absolutamente todos los requisitos que Transmilenio nos exigió a efecto de autorizarnos la prestación de la alimentación desde nuestro municipio hasta el Portal del Sur de manera provisional mientras entra en funcionamiento la totalidad del sistema con la alimentación del caso. Desafortunadamente, en Transmilenio es un poco complejo el tema de las autorizaciones en varias dependencias, pero le repito, de parte nuestra están cumplidos absolutamente todas las exigencias que Transmilenio nos hizo, el estudio, tarifa. Finalmente nos habían dicho que tenían que hacer unas adecuaciones, porque como se va a prestar el servicio es con los vehículos que actualmente sirven el corredor Soacha-Bogotá, tenían que hacer unas adecuaciones al interior de Transmilenio. Esperamos que en el corto tiempo podamos hacer realidad esta, que sería una solución importantísima de cara a la evacuación del municipio, especialmente en horas de la mañana y el regreso en horas de la tarde hacia Soacha. Es claro, doctor William, que el municipio ya hizo todo en este momento. Totalmente. Dependemos de Transmilenio. Pero uno se pregunta, y tal vez los dos en alguna ocasión hablamos, ¿será que primero entran los articulados que poder habilitar esa alimentación? Porque recordemos que estamos a 5 meses del compromiso de que entren los articulados. Sí, Ariel, esperamos que sea, ojalá arrancando el año 2011, que tengamos finalmente la alimentación que hemos muy juiciosamente desde la administración venido trabajando, y que inclusive en la visita del señor expresidente Álvaro Uribe en la inauguración del Tecnoparque del Sena, ese compromiso se hizo y Transmilenio asumió también esa tarea que se le delegó en esa época. Esperamos que lo hagan realidad, porque de parte nuestra, le repito, todas las gestiones, todos los requisitos que nos han exigido los hemos cumplido. Doctora Alexandra, el tema de las vías para los alimentadores, ¿se ha podido tratar ese tema? Si en abril entrarían los articulados, se supone que automáticamente deben ingresar los alimentadores oficiales, ahora sí. ¿Qué ha pasado con esas vías? Hemos por ahora, en los comités que he estado presente, hemos tocado el tema por ahora de la paralela, que es una que debemos adecuar. Pero ese es un excelente tema. ¿Quién va a adecuar esa paralela, doctora Alexandra? Va a haber una adecuación por parte de la concesión. Eso ya está oficial, porque estaba como que sí, como que no quería, ¿no? Estamos aún discutiendo hasta qué punto va ese mantenimiento que se va a realizar, porque queremos que sea una vía que quede en óptimas condiciones, porque pues por ahí va un tráfico vehicular importante, pero aún no se ha definido es como en qué términos, en qué condiciones sería ese mantenimiento. En el tema de la paralela, es que la paralela se deteriora por el uso que se le da con ocasión de la construcción de la vía de Transmilenio y de la ampliación de la autopista Bogotá-Girardot, lo que genera la obligación para la concesión. El tema es que la concesión nos ha venido diciendo que ellos inicialmente no harían una intervención definitiva por cuanto su obra no ha terminado. Entonces lo que queremos es que se haga una adecuación que permita la prestación de servicio, pero que también la concesión obliga asuma la obligación definitiva de, una vez terminadas todas las obras, entregarnos la avenida paralela en 100% bueno, de condiciones. Vamos a aclarar una cosa, la paralela es una vía del municipio. Sí, señor. Es una vía del municipio, eso es claro, pero también es claro que se desbarató, hablémoslo así, cuando entraron los trabajos de la doble calzada y todo el tráfico se vino a la paralela, y era una vía que no estaba adecuada, propicia para resistir, claro, tanto tráfico. Es así. La paralela es la extensión de la carrera séptima. Por supuesto, tendrá que la misma concesión dejarla en las mismas, ¿no?, condiciones. Que serían 2 etapas. Inicialmente un arreglo que permita su uso en buenas condiciones, y terminadas las obras de la autopista Bogotá-Girardot y de Transmilenio, entregarnos totalmente buena la paralela. Bueno, vamos a hablar a esta hora, 8-10 minutos, del tema de las vías editoriales que hemos preparado y un material periodístico que tiene esta gran alianza, periodismopublico.com, Radio Rumbo 107.4 y TIN Canal Local. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Cuando nosotros hablamos de la autopista Sur, en estos momentos, donde tenemos una gran carga vehicular, donde tenemos impactadas, digamos, la movilidad por las obras del Transmilenio, en la extensión, es uno de los cuellos de botella de nuestro ingreso a la capital de la República. Y eso, infortunadamente, afecta de manera significativa. Una de las cosas que uno esperaría, que ojalá, digamos, superada esta ola invernal, se pudiera estar, ojalá, mirando muy seriamente cuál puede ser la solución para la autopista Sur. Para nosotros, como Policía Nacional, y particularmente desde la Dirección de Tránsito y Transportes, es muy complejo cuando tenemos que estar soportando todas las dificultades que tienen que padecer tanto los lugareños, los residentes en la población de de Soacha como quienes ingresan hacia Bogotá. De tal suerte que nosotros hoy identificamos de lejos como una infraestructura ineficiente la que existe en materia de movilidad en Soacha. Eso está perfectamente claro. La Autoridad de Tránsito no es una sola, son varias. A partir del propio Ministerio del Transporte están las secretarías del orden departamental. Desde luego estamos nosotros como Autoridad de Tránsito. Y esa Autoridad de Tránsito, cada policía que está en cada lugar donde se está controlando la movilidad, que ojalá se llegara a independizar la movilidad propia de Soacha, que Soacha tiene una población muy superior a la que tienen muchas capitales de departamento a nivel nacional, que tiene su propia dinámica en la movilidad, en oportunidades con un alto nivel de congestionamiento, que se independizara de lo que es el ingreso a la capital de la República proveniente de toda esta región del país. Comprende no solamente todo ese sector de Fusagasugá, Silvania, Chinauta, el propio Melgar, Girardot y todo el corredor hacia el eje cafetero, el sur del país, sino que además está movilizando una gran cantidad de población que de carga también está llegando a la capital de la República. Es decir, nosotros lo ideal sería que estuviese totalmente independizado. Ojalá algún día se tome la referencia de lo que es, digamos, la solución que se le dio a través del periférico en Ciudad de México. Es una vía en una calzada superior que solamente sirve para quienes quieren utilizar este sistema, este medio, y estando elevados, digamos, de la dificultad que significa el tener que soportar, digamos, esas dificultades producto de la congestión local en Soacha. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Son varias las percepciones que ha tenido el general Rodolfo Paromino, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. En este caso, ¿quién sería la Autoridad de Tránsito? Porque sin duda alguna hay un colapso, sobre todo los festivos, para el tema de retorno, para el tema de los fines de semana, director. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cuál es su concepto? Y ya mirando pues también y analizando un poco lo que ha dicho el general Rodolfo Paromino. Mi concepto, que me valió que no me volvieran a invitar a los puestos de mando unificado en Bogotá, es que están irrespetando tanto la población como la autoridad del municipio de Soacha desde la Dirección de Tránsito Nacional. Si bien es una vía de orden nacional, no puede pasarse inadvertido el tema que la máxima autoridad es el señor alcalde municipal. Luego nosotros estamos facultados para regular el tema de autopista Bogotá-Girardot en el tramo que corresponde a Soacha. Tanto es así que el decreto por medio del cual restringimos la circulación de carga pesada nunca se cayó, a pesar que hubo múltiples enemigos que estuvieron diciendo que no podíamos hacerlo y quedábamos prevaricados. Ese decreto nunca se cayó, lo que confirma más nuestra autoridad. Desafortunadamente, cuando se alza una voz, como al inicio de esta gestión nosotros lo hicimos, se impone la autoridad nacional, la autoridad distrital, y desafortunadamente a veces se les une la autoridad departamental y nos quedamos solos, nos quedamos peleando solos. Si ustedes se acuerdan, a raíz de la presencia nuestra y de la oposición férrea nuestra, fue que no se volvió a cerrar la calle 13, que también la cerraban, y no volvió a haber cierre en esa época cuando todavía estaba abierto Quintanares. Ahorita lo que estamos proyectando, desafortunadamente, todo el tema de las emergencias que abarcan la atención de todo, los problemas de orden administrativo que hemos venido sufriendo en los últimos meses, impidieron que se realizara un gran foro. Justamente uno de los invitados es el general Paromino, foro que esperamos realizar finalizando el mes de enero, en miras a que todos los actores en una gran mesa de concertación le busquemos salidas al problema, si bien facilitando el tema de la salida de los turistas de Bogotá y su regreso a la ciudad capital, también que entiendan que no pueden, a costa de ello, generarle las incomodidades que le generan a los habitantes de nuestro municipio. Bueno, conclusión, la Autoridad de Tránsito sobre la autopista, ¿quién la tiene en este momento? Nosotros, el municipio. ¿Y si la tiene el alcalde? ¿Y si la tiene el municipio, por qué el fin de semana hacen lo que se les antoje los policías? Por lo que le digo, Ariel, están desde la Dirección de Tránsito, profirieron una norma a todas luces inconstitucional. Entonces le cambio la pregunta, ¿quién tiene el control de la autopista el fin de semana y los festivos? El fin de semana lo está controlando directamente desde la autoridad nacional. ¿Y como autoridad de tránsito municipal no se puede hacer nada? Vamos a hacer lo que le estoy diciendo, Ariel. Aquí el tema tampoco es generar un enfrentamiento directo, porque necesitamos manejar las relaciones con la nación, con el departamento y con el distrito. Por eso es que está proyectado ese gran foro donde todos esos actores, como lo hicimos hace unos 2 años, donde se encontraron soluciones, podamos volver a hacerlo para el bienestar de toda la comunidad de nuestro municipio. 8:16, vamos a recibir llamadas de los habitantes del municipio de Soacha en este proceso de control social, proceso participativo, rendición de cuentas 2010, Lady. Se comunica con nosotros el señor Pedro Guzmán desde la comuna número 6. Don Pedro, buenos días y su inquietud. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a los oyentes del municipio de Soacha, y primero que todo la felicitación a periodismopublico.com, a TIN y a Radio Rumbo por esa alianza estratégica para llevar la mejor información en este informe de cuentas de la administración municipal. En cuanto al tema de infraestructura, pues yo sí quisiera poner en conocimiento de la audiencia y de ustedes una situación. Cuando empezaron a construir el conector Canoas aquí en la comuna 6, tuvimos varias reuniones la comunidad, la administración municipal encabezada por el ingeniero Rodrigo Cumbe, la interventoría y el contratista, y esas reuniones se llevaron a cabo en la iglesia. Desde el principio nosotros les hicimos ver que el diámetro de la tubería que iban a utilizar en este conector que va paralelo al río Soacha era demasiado angosto. Pues una tubería que nosotros teníamos regada a lo largo del río hace más de 15 años es de diámetro mucho mayor que la que colocaron. Bueno, la situación es de que el conector que colocaron, en vez de aliviar la problemática que teníamos, lo que hizo fue empeorarla, ya que aquí en la zona nosotros sí tuvimos inundaciones, pero pues sucedía una inundación por allá cada 4 o 5 años. Ahorita cada vez que llueve nos inundamos, porque ellos al poner en funcionamiento esta tubería se dieron cuenta que teníamos razón y la tubería colmató. Le tocó a la misma comunidad en la primera inundación del año pasado romper el último pozo que hicieron ellos frente a la autopista sur para que el agua saliera por ahí. Entonces la solución que ellos le vieron a esta situación fue poner unos aliviaderos que son unos desagües, y entonces lo que sucede es que cada vez que el río sube, por esos aliviaderos se nos devuelve las aguas por la tubería, ahí los sifones a las casas, a los barrios. Entonces los barrios en algunas partes no se inundan por desbordamiento del río, sino por la evolución de aguas por este conector. Con respecto a la inquietud que tiene don Pedro, pues tendríamos que entrar a revisar todos estos inconvenientes que él manifiesta. Lo que sí es claro es que todas las obras de acueducto y alcantarillado que se desarrollan en el municipio pasan por una aprobación de diseños por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Entonces también tendríamos que sentarlos a ellos como responsables del tema, porque si bien la necesidad de presentar siempre estos proyectos ante la empresa es para que ellos den garantía de que va a funcionar y opere la obra. Ellos tienen que entrar a operar las redes que el municipio construya. Entonces es un tema que nos tocaría entrar a mirar en detalle puntualmente sobre la obra que habla don Pedro. Con respecto al tema del río, está iniciando ya labores la Corporación Autónoma del Dragado del Río Soacha. Ellos van a hacer aproximadamente unos 3.000 metros. La idea es que el acueducto de Bogotá hace otro tramo, porque si bien pues este problema se presenta en la parte alta, pues también tenemos que mirar la parte baja del río permitirle la capacidad hacia la parte baja. Hay una parte que la va a empezar a desarrollar el acueducto, y la idea es que con apoyo de la maquinaria del municipio iniciemos a hacer también dragado en puntos críticos que no van a ser cubiertos ni por el acueducto ni por la Corporación Autónoma. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Pregunta de infraestructura. ¿Se ha visto el incremento de obras civiles en el municipio de pavimentación y reparcheo? Muchas de estas llevan mucho tiempo de haber comenzado, como el caso de la obra Carrera Octava entre calles 15 y 18. Ah, es esta de aquí al lado. ¿Por qué ninguna de las obras cumple con la normatividad vigente en cuanto a la señalización informativa? a los peatones y a salud ocupacional de los trabajadores y plan de saneamiento para el control de plagas de tipo preventivo. Antes de la iniciación de las obras deben presentar a consideración de la Dirección de Transporte plan de manejo de tráfico. Está sucediendo algo particular y no solo con los contratistas. Si bien es cierto, en algunos casos hay incumplimientos, es difícil para la dirección cubrir el municipio para saber cómo están cumpliendo. El plan de manejo de tráfico se expide sobre la base de lo que ellos presentan, la verificación que nosotros hacemos en el sitio y las anotaciones que nosotros les hagamos como sugerencia. Pero más allá de eso, hay un fenómeno y es como la gente vandálicamente destruye la señalización, se la roban, la modifican, como la de acá, algunos muy chistosos, modifican la flecha para poder girar en sentido contrario sobre la calle 15. Inclusive tengo un antecedente de un honorable veedor ciudadano que fue sorprendido en ese y se disgustó porque se le iba a imponer el comparendo. Ese es uno de los hechos que acontece y no para ahí. Creo que en periodismo público alcancé a ver estos días algo referente a cómo se están robando la señalización, y no es solo la de los contratistas, Alejandro. Con ocasión del segundo tramo de señalización que estamos adelantando este año, hice un recorrido a todo el municipio el día de ayer, y es lamentable tener que contarles que se han robado, sin haber terminado de ejecutar el contrato, aproximadamente 40 señales que tienen un costo cercano a los 8 millones de pesos. Y las que no se han robado, ya las dañaron, les echan pintura. El caso particular, ¿y usted a quién le echaría la culpa? Lleno de talleres que pretendemos erradicar en la carrera novena este, y se desaparecieron casi todas las señales. Vamos a hablar del tema del servicio de transporte, en este caso de los taxistas. Aquí hay una opinión de este gremio de los amarillitos en el municipio de Soacha. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Estos convenios se firmaron desde el año 2000, eso venía funcionando perfectamente. Cada vez que acababa una administración, pues los convenios los firmaban nuevamente las administraciones o las que se iban a ir. En el 2007, cuando se fue a acabar, en diciembre del 2007, cuando se acababa este convenio, resulta que los señores gerentes de las empresas no asistieron desde el mes de octubre a unas mesas de concertación para volver a firmar el convenio tal como venía funcionando. Entonces, ¿qué pasó? Al no ir la alcaldía de Soacha, como en ese momento el alcalde era el cura, el gobernador era el señor Ardila, y él estaba de las condiciones de por qué iban a echar a la casa. Entonces, realmente los taxistas de Soacha y los habitantes de Soacha quedamos totalmente protegidos. Por eso Movilidad de Bogotá fue al Ministerio del Transporte e hizo modificar el convenio. ¿Qué modificaron del convenio? Que solamente podíamos llegar hasta la Sevillana. Ya posteriormente, en el mes de marzo del 2008, cuando nosotros nos ponemos al frente del tema, es cuando nos dicen que como ustedes no fueron, pues que él entendió que nosotros no estábamos interesados. Entonces, ¿qué pasa? Ya a partir de eso es que se vienen las conversaciones directamente con el ministerio. Nos tocó asistir a todas las reuniones con el ministerio a decirles por qué sí debían dejar trabajar los carros de Soacha, cómo eran los más perjudicados de todo este problema, eran los habitantes del municipio, que eran las últimas a los que les estaban cobrando unas tarifas que eran altísimas, cuando ellos ya estaban acostumbrados a pagar con taxímetro y tarjetón. Todo fue un proceso. Ya cuando el ministerio dice que en definitiva que esas empresas deben quedar de Bogotá, que esos taxis deben quedar en Bogotá, ¿por qué? Porque el Transmilenio, porque el sistema Metro, porque todo el servicio público de transporte en Soacha debe quedar de Bogotá. Y es más, en este momento ya está confirmado. En Soacha, lo que es el servicio colectivo, también tiene que quedar como una operadora más de la transporte integral de Bogotá. Entonces, lo que nosotros decíamos es, no es lógico que 312 taxis nomás vayan a quedar como una rueda suelta que nadie los controle, que era lo que Movilidad de Bogotá siempre ha pedido. Movilidad lo que pedía era, déjenos controlar a nosotros los 312 carros para evitar que mañana llegue otro alcalde, que mañana llegue otra administración y nos metan otros 50, otros 100 carros. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Bueno, vamos al parque principal, está Carolina Barón y está con los taxistas a hablar del convenio y hablar también de otro tema del gremio de estos transportadores. Carolina, buenos días. Carlos, de nuevo buenos días y buenos días para todos nuestros oyentes. Pues me encuentro aquí en el parque principal con varios taxistas de aquí del municipio de Soacha, quienes tienen muchas preguntas que hacerle al director de transporte, el señor William Ardila. Ricardo Peña nos acompaña en esta mañana. Ricardo, buenos días. ¿Cuáles son sus preguntas para el director de transporte? Muy buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las vías dentro de Soacha? Que para poder nosotros movilizarnos se nos es totalmente imposible hacer un servicio San Mateo que promedio no sube, no supera los 5,000 pesos, pero nos vamos a demorar media hora, una hora, hasta hora y media por darle la vuelta para regresar nuevamente al punto de partida por solo 5,000 pesos. Eso es una injusticia, y si nosotros cobramos más, entonces quedamos es como ladrones y el gremio se nos está deteriorando. Otro puntico muy puntual: ¿qué va a pasar con la reposición de los amarillos? Nosotros tenemos el parque automotor más viejo de toda Colombia. Vaya usted a cualquier ciudad de Colombia y tenemos vehículos último modelo. En Soacha no encontramos sino solo chatarra de vehículos, tanto en amarillos como en colectivos como en todo. Ese es un problemita que hay que dar la solución pronta. Y la otro último sería que nos tratar de cuadrar unas tarifas buenas para los transportes y buenas para los usuarios, porque necesitamos cuadrar eso y buena libertad de trabajo en Bogotá. Gracias, secretaria. Carlos, del convenio ha sido algo traumático. Hemos hecho indeterminado número de reuniones con la Secretaría de la Movilidad. Finalmente nos hemos puesto de acuerdo, se ha firmado. A última hora no sabemos por qué el alcalde echó para atrás hace un año justamente, como usted lo mencionaba ahorita. Después dimos una mano importante para que se levantara el paro de transportadores en la primera semana del mes de marzo en Bogotá. El alcalde de Bogotá, todos recordarán el agradecimiento al alcalde de Soacha, porque finalmente nosotros fuimos gestores importantes para que se levantara el paro, a través de que convencimos a nuestros transportadores de salir a trabajar. Ahí dice que queda comprometido con nosotros a firmar ahora sí el convenio. Volvemos, lo imprimimos, lo traigo, el alcalde nuestro debe estar cansado de firmar ese convenio. El gobernador igual, volvemos, lo llevamos, va al ministerio. En el ministerio lo firma el exministro Andrés Uriel Gallego el día 4 de agosto y queda faltando únicamente la firma del alcalde de Bogotá, y ya después nos dicen es que ya él no es el ministro, hay que volver a empezar el camino. Lo que decía ahorita don Ernesto Muñoz, después hay una reunión en octubre y Bogotá asume la responsabilidad de lograr la firma de gobernador y de ministro. El doctor Galán desde su llegada ha estado muy interesado en solucionar este problema. Estamos esperando que hoy Bogotá nos vuelva a remitir el documento para él personalmente se comprometió a hacer la gestión con el ministro y con el alcalde de Bogotá, a ver si por fin le damos finiquito a este problema que, como lo decía ahora don Ernesto Muñoz, nace en la administración anterior. Esto es algo que desafortunadamente es una herencia nefasta para nosotros, pero también hay que recalcar que no es cierto que los gerentes de las empresas no hayan participado y hayan estado activamente buscando solucionar el problema. Tanto el señor Giovanni Rodríguez como el señor Luis Eduardo Beltrán han estado muy insistentemente velando por los intereses de sus asociados. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. Doña Carmen Sánchez de la comuna número 2, buenos días, ¿y cuál es su inquietud? Muy buenos días, gracias por permitirme participar en este programa tan importante que ustedes han abierto para toda la comunidad de Soacha. Una pregunta que es concreta. Uno de los objetivos en el Plan de Desarrollo del 2008-2011 es de mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad en la ciudad para la integración territorial. ¿Cómo es posible que en este momento, en esta temporada, no haya una valla informativa de pico y placa para retorno, entrada y salida de vehículos? Estaban comentando acerca de la dificultad, el embotellamiento constante en Soacha, y más en esta temporada en donde transitan mucho vehículo. Quiero saber por qué no han puesto esa valla, por qué les cobran a las personas, por qué tránsito no ha hecho la gestión correspondiente. Si llegan las personas del interior, llegan a Soacha y los bajan de los vehículos, les quitan el vehículo, los llevan a los parqueaderos. Dicen que hubo una ley, pero tenemos que mostrar la ley. Si hay una valla informativa, no iría eso. La ley 1383, ¿por qué no la están haciendo ejecutar en Soacha? Si es una ley para todo el país. Muchas gracias. No sé, doña Carmen, desafortunadamente no alcanzamos a tener tiempo para que nos dijera exactamente cuál de los aspectos de la ley 1383 ella manifiesta no se está aplicando. Por lo demás, se está aplicando, hubo una inducción a los agentes de tránsito, inclusive ustedes recordarán que yo les envié algunos oficitos donde les decía a los agentes algunos aspectos de las modificaciones que había sufrido el Código Nacional de Tránsito con base en la ley 1383 de marzo de este año y les solicitaba su aplicación. Tocaría mirar con doña Carmen exactamente qué es lo que ella resalta no se está aplicando. Y me extraña mucho que después de 2 años de estar en vigencia el pico y placa en el municipio, la restricción de carga pesada, cuando se hizo una difusión grandísima, inclusive de orden nacional, donde se difundió la imposición de estas medidas en los noticieros de televisión y de radio de Caracol, de RCN, de City TV, por todos los medios de orden nacional, con 15 días de inducción donde personalmente estuve en la vía haciendo la inducción, con más de 20.000 volantes regados, con todos los medios habidos y por haber, la señora o algunas personas manifiesten que no conocen una medida que se viene aplicando en el municipio exactamente desde noviembre 14 del año 2008. Nos dicen aquí, director, en el chat los taxistas que están también conectados a través de www.periodismopublico.com que faltaron unos interrogantes por responder. Bueno, el tema del convenio pues lo hablamos, el tema de las tarifas, ¿cómo se podría llegar a un consenso de las tarifas? El tema de las tarifas está claro, en el convenio que está para la firma se manifiesta que la obligación, y eso es bueno para que lo sepan los usuarios y no sigan permitiendo atropellos, con todo respeto se lo digo, pero hay que ser claros y decírselo porque hasta conmigo ha sucedido, lo único que pueden cobrar es lo que marque el taxímetro. El tema de cierres, por ejemplo, el taxista que hablaba ahorita, seguramente se refería al cierre de la carrera quinta este, esperamos que en los próximos 15 días ya nos entreguen esta obra, que es la que nos permite la comunicación entre el Ricaurte y San Mateo, que genera mucha desafectación, digámoslo así, a la movilidad y nos quita un número importante de vehículos que hoy están ocupando la autopista y nos generan trancones. Pero hay que ser claros, la única tarifa que se puede cobrar es la que marque el taxímetro. El tema de la reposición es un tema que está atado a la firma del convenio, donde sin lugar a dudas vamos a permitir que haya la reposición bajo unas condiciones muy ligadas a los intereses del municipio. Y aquí es que yo quiero llamar la atención de los taxistas. Cuando están en problemas en Bogotá, vemos taxis por todo lado y vemos taxis amenazándonos, coaccionándonos con su amenaza de toma de la autopista que se volvió moda en todo el mundo aquí en Soacha. Pero a la hora que le solucionamos el problema, por el medio que sea, no volvemos a ver taxistas. Entonces es para que sean consecuentes y se acuerden del municipio, no solo cuando están en problemas, sino también cuando están pudiendo trabajar normalmente, que hay requerimientos desde diferentes sitios para la prestación de este importante servicio. Pero, señor director, mire, aquí esto se está congestionando ya. Tantas preguntas y aprovechamos que todos los señores taxistas nos están escuchando en este momento. Mire, ¿cómo controlar la calidad del servicio? Mire, uno va a Mercurio y en Mercurio el taxista no se baja del carro. Le toca a uno abrir el baúl, meter el mercado y después de que uno está arriba le dice para San Mateo y él dice, no, yo no, hoy no cruzo la autopista, hoy está muy berraco. Esto del taxímetro no lo sabíamos nosotros. Aquí dice, oh sorpresa, lo del taxímetro. No lo sabíamos porque la carrera mínima es de 5.000 pesos. No, a Bogotá no son 12.000 pesos. Eso y no ellos dicen que es que no. Es más, yo se le digo, yo llevé al señor director a Bogotá, le dije, camine, invertí 12.000 pesos para comprobar la noticia. 12.000 pesos nos están cobrando. No me extraña, Alejandro, había un taxista cobrándole al doctor Pastor Borda desde el Parque Alfaro, recién llegado, del 100.000 pesos. No me extraña. 100.000 pesos. Pero entonces, ¿qué hacemos, señor director? ¿Qué hacemos? ¿En manos de quién estamos? ¿Nos encomendamos al Divino Niño Jesús? No, es que aquí está también la ciudadanía en que no permite esos atropellos. ¿Pero a dónde? ¿Pero cómo no lo permitimos? Ahí está la Dirección de Transporte. Yo les he pedido el favor que nos dirijan las quejas con identificación. Hágame un favor, señor director. Demos el correo electrónico, el teléfono suyo, el de su casa. No, el de su casa no. Pero bueno, el de la oficina, el celular. Y la dirección. Porque es que esto es gravísimo lo que está pasando. Y la pregunta que la tenemos aquí, dice, con las tarifas que tiene el taxímetro, ¿son iguales a las de Bogotá? ¿Cuál es la carrera mínima en Soacha? Es exactamente la misma de Bogotá. 3.600 pesos. Por efectos del convenio, es la misma, Alejandro. 3.600 pesos. Es la misma. O sea que ellos deben tener su tabla para ir marcando por segundos. Claro, porque es que ellos, por eso el efecto del convenio es ese. Están trabajando Soacha Bogotá y la tarifa debe ser la misma. La misma que en Bogotá. Correcto. La misma es para el interior. Es como no le pueden cobrar recarga de Bogotá para traerlo a Soacha o de Soacha para llevarlo a Bogotá. Es lo que marca el taxímetro únicamente. ¿Desde si dónde no, salen los taxis en Bogotá? ¿Hasta dónde pueden ir? ¿Los taxis en Bogotá? De Soacha a Bogotá. No, en Bogotá pueden ir a cualquier sitio de la ciudad capital. Lo que pasa, y ahí es donde está el problema, y es lo que no le dicen a la gente, digámoslo en términos de la calle, les encanta echarnos a la guerra con la población, pero no le dicen que es que ellos se quedan a trabajar en Bogotá y que eso sí no lo pueden hacer. Así, porque nos llevan únicamente es solamente está el problema está el con perdomo. Bogotá. Y ahí es donde está la queja de los sindicatos de Bogotá. Ese es el problema. Para terminar esto, concretamente, ¿a dónde se pueden quejar y le pueden decir a cualquier autoridad de tránsito? Claro, los agentes de tránsito del municipio, lástima que son muy pocos, tienen instrucciones precisas al respecto para no permitir que se cometan atropellos como se vienen cometiendo. Y es que aquí cogimos, a mí me da pena con los señores taxistas, pero es que las cosas hay que decirlas como son. Aquí cogieron de trapo sucio al director de transporte para echarle la culpa de todo, pero no dicen la verdad. Y no dicen la verdad de que Bogotá no quiere firmar el convenio en mucho es por lo que les venía yo relatando ahorita. Y la verdad del convenio es que el convenio habla en el tema de las tarifas, que es exactamente lo que marca el taxímetro. El correo de la dirección de transportesoacha@hotmail.com. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Vamos a presentar, bueno, nos quedó viendo el teléfono, director, nos dicen 729-1090. 729-1090, el teléfono de la Dirección de Transporte. Hablemos a esta hora, Ariel, con Ana Rosa Arbeláez, directora de Equipamiento y Valorización, quien también nos acompaña. No hemos dado la oportunidad de hablar a la doctora Ana Rosa, de conocer quién es ella, hace cuánto está en esta entidad al frente de Equipamiento y Valorización. Sí, Carlos, desafortunadamente ella tiene que irse y le pedimos disculpas porque ella llegó muy puntualita, llegó antes de las 7:30, la íbamos a dejar para hablar con todo el tiempo, no sabíamos que tiene compromisos. Doctora Ana Rosa Arbeláez, ella es la directora de Equipamiento y Valorización, ¿no? De la Secretaría de Infraestructura. Lleva 10 meses en el cargo, ¿no? Doctora Ana Rosa, con la bienvenida para usted. Sí, Ariel, llevo 10 meses y pues realmente darme en conocimiento a la comunidad pues en este momento pues es muy poco, ¿no? Porque es un proceso que se está adelantando en este momento, el conformar en sí la dirección y con ello pues todos los procesos que estamos iniciando, ¿no? El tema que fue la adquisición de la maquinaria nueva y con ello pues adelantar el programa que es el plan de mejoramiento de la malla vial del municipio de Soacha y dragado de canales y algunos tramos, como lo mencionó Alexandra, del río Soacha. Ariel, pero si bien es una, digamos, dirección de bajo perfil, no es tan de bajo perfil, no es tan de bajo. Los temas que ha tocado. Exactamente, sí, y señor. Son temas importantes, interesantes, que generan sentimientos de la comunidad, de la gente, por ejemplo, el kit de maquinaria. El tema de mantenimiento de vías, lo ha mencionado usted. Y el tema de valorización también. Y el tema de valorización, sí, fíjese usted. Sí, sí, son bien complejos. Lo que pasa es que realmente es una dirección nueva. Si bien es cierto, tengo entendido que esta parte de lo que compete con el Estatuto de Valorización se aprobó a partir del 2008, pero digamos que todavía está como en engranaje. Un tema sensible, el kit de maquinaria, doctora Ana Rosa, se compró y la gente dice se compró para guardar, pero usted me decía extra micrófono, le estamos dando prioridad por estos días, a propósito de la ola invernal, para arreglar aquellas vías definitivamente afectadas por la lluvia. ¿Qué se está haciendo con ese kit, doctora Ana Rosa? Digamos que toda la maquinaria en este momento, pues alguna se ha hecho uso de ella atendiendo las emergencias, ¿sí? Porque es lo que se está dando prelación. De todas maneras, aunque tengamos, digamos, el kit de maquinaria, como usted lo dice, son procesos que se tienen que adelantar porque atender todas las necesidades de la comunidad lleva un cierto proceso, ¿no? Se atienden las solicitudes de la comunidad y con ello se hace un estudio porque tenemos que verificar a ciencia cierta cuáles son las necesidades y cuál es el aporte que nosotros como alcaldía, a través del uso de la maquinaria, podemos aportar, porque hay que dar buen uso de ella, ¿no? No por el hecho que esté la maquinaria ya disparadamente vaya a todas las localidades, sino eso es un proceso que se está adelantando en tema contractual y demás para que sea puesta en marcha como debe ser. Sí, bueno, en estos momentos es claro que la prioridad es aquellos sitios afectados por el invierno. Usted habla de otro lineamiento, es el mejoramiento y mantenimiento de la malla vial. ¿Esa maquinaria se va a destinar para ello? ¿Hay sí. algún plan? Sí, son varios aspectos en los cuales nosotros vamos a atender a través del uso de la maquinaria, como es el reparcheo, la ejecución de algunas vías nuevas, el dragado de canales y algunos tramos del río Soacha. Y pues en gran parte del municipio tenemos son vías en afirmado, entonces se va a dar también a mantenimiento vías tanto del corregimiento 1 y 2. Vías en afirmado son aquellas vías que no están pavimentadas, ¿verdad? Exactamente. Requieren mantenimiento. Exacto, requieren un mantenimiento, digamos una durabilidad de aproximadamente entre 3 a 6 meses. Eso no obstante dependiendo la ola invernal, ¿sí? Si ahora como lo estamos viendo, es un tema neurálgico y a ello es el que estamos dando prioridad, ¿sí? La atención de emergencias, puesto que en la gran mayoría de las vías del municipio encontramos que son vías en afirmado y esto dificulta pues la movilidad del mismo. Entonces es claro, Carlos, que la maquinaria tiene bastante trabajo. ¿Cuándo realmente podemos conocer ese plan que se va a ejecutar con esa kit de maquinaria que se adquirió? Yo creo que ya conocerlo ahora en diciembre es un poco complejo, como le estoy diciendo. Hay que esperar que pasen las lluvias, ¿será? Un poco el paso de las lluvias, igual no siempre por el hecho que esté la maquinaria se puede dar el uso de ello. Tenemos que esperar el tiempo que baje un poco las lluvias, tenemos que esperar un poco que consolidando las necesidades de la comunidad, ¿sí? Para dar prioridad a las que se tienen por emergencias y otras que requieren un tiempo porque se tienen que hacer ciertos estudios y hay que hacer sus visitas técnicas respectivas para poder dar una optimización en la ejecución de las obras. Es que lo que dice la arquitecta es muy importante y es importante también aclararle a la comunidad. Muchas veces ellos llegan con una gran inquietud o con una gran necesidad de pedir la maquinaria y ellos asumen de una vez qué maquinaria se necesita o qué material. Con todo el cariño tenemos que decirles que en todo caso esto tiene que pasar por un control, una visita que hace la dirección de valorización, porque de pronto ellos estiman que necesitan ciertos viajes de material y resulta que no es así, o que necesitan, qué sé yo, 5 máquinas y son 2. O sea, son cosas que la gente tiene que entender y ese es el trabajo que está haciendo la dirección. Perfecto. Arquitecta, hay otro programa que se desprende de la dirección que usted maneja que se llama Juntos Creamos Vías de Solución. Es un programa de participación comunitaria, ¿no? Sí, este programa de participación comunitaria involucra el tema de valorización. Es un tema bastante delicado y por el cual, digamos, hay que dar a conocer a la comunidad que es un tema, no es un impuesto, ¿sí? Valorización no es un impuesto, sino es una contribución, ¿sí? Este programa involucra tratar temas con la comunidad de obras que ellos soliciten y también un tema de participación comunitaria, como decir, un poco manejarlo como un trueque, ¿sí? Ellos aportan el material, nosotros aportamos la maquinaria, entonces hay que consolidar y establecer unas directrices claras para la comunidad para que esto no sea como lo manifiesta Alexandra, ¿sí? Que se está haciendo un momento en que ellos manifiestan una necesidad y de inmediatamente tenemos que dar solución. Este programa involucra esos aspectos. Pero está en marcha ese tema de valorización, ¿no? Si bien es cierto, se creó bajo el Acuerdo 60 de 2008, aún está como en proceso de consolidación. Se maneja muy diferente a lo que conocemos normalmente en la capital colombiana. Exactamente, sí, porque si bien es cierto, valorización en Bogotá se toma como la ejecución de vías iniciando con un recaudo y posteriormente la ejecución de las vías. Aquí sería diferente, esto inicialmente, trabajándolo en plan comunitario, sería la ejecución de las vías a solicitud de la comunidad y sería una participación ciudadana por lo menos del 25% de financiación en las obras que se ejecuten. Arquitecta Ana Rosa, directora de Equipamiento y Valorización, unas preguntas para responder en una frase, en una corta frase. ¿Qué se hizo en el año 2010 por parte de su dirección? ¿Qué fue el logro del 2010? El logro del 2010 es darles a conocer a la comunidad que hay mucho por hacer y que estamos en el proceso. ¿En qué se vio plasmado, quizá? O sea, en la maquinaria, la adquisición de la maquinaria es un tema supremamente importante y que va a ayudar mucho al mejoramiento de la movilidad en el municipio, en las condiciones. ¿Qué faltó en el 2010? ¿Qué faltó? Tiempo. ¿Tiempo? ¿Para hacer qué? Tiempo para poder organizar todo cuanto como se quería, ¿no? Porque hay varios aspectos que ya, digamos, dependen de otras direcciones, de otras dependencias que pues tenemos en cuenta que todo tiene que tener un rigor, todo tiene que tener una directriz y yo no me puedo omitir ciertos pasos. Y bajo ese concepto, ¿qué se quiere entonces para el 2011? Pero que se vea plasmado. ¿Qué quiere usted particularmente? Atender a cabalidad las necesidades de la comunidad. ¿Y cómo se va a ver plasmado? Por ejemplo, ¿vamos a arreglar tal vía o la implementación? Vamos a arreglar, digamos, muchas vías en atención, sobre todo en afirmado, ¿sí? Porque como bien es cierto, casi se podría decir que un 60% de las vías de la comunidad se encuentran en afirmado. Igual que queremos de manera muy organizada plasmar las necesidades que sean de ejecución vías nuevas y poder dar uso óptimo de la maquinaria. Directora, muchas gracias. Sabemos que se tiene que ir, nos tiene que abandonar, pero muy amable por asistir a esta jornada de rendición de cuentas años 2010. Bueno, mil gracias por su invitación y bueno, espero que para el próximo año hayan muchas cosas por las cuales comentar. Y otra rendición de cuentas, por supuesto. 8:54. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Seguimos hablando con la secretaria encargada de infraestructura, Alexandra Hurtado, pero vamos a invitar para que escuchemos una opinión y una percepción que tienen algunos habitantes, y también hablamos con el sector privado y cuál ha sido el impacto que ha tenido esta ola invernal en el municipio de Soacha y sobre este sector en particular. Escuchemos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Pues desafortunadamente donde se encuentra ubicado Mercurio Centro Comercial, que colindamos con la paralela, nosotros hemos sufrido un gravísimo problema, ya que la paralela cuando llueve muy fuertemente se nos está inundando. O sea, nos está inundando ya constantemente, eso nos impide el ingreso a los visitantes como tal y pues eso conlleva esa pérdida monetaria en nuestros locatarios. Nosotros ya nos hemos comunicado varias veces con la alcaldía, con Secretaría de Gobierno, con Infraestructura, les hemos enviado algunos comunicados para que ellos por favor nos colaboren en tratar de mejorar un poco la vía. Sabemos que hay un tema que es interno, que la alcaldía dice que es de la concesión dice que es de la alcaldía. Sería muy prudente que la alcaldía nos escuchara. Mercurio Centro Comercial como tal, tenemos que ser muy realistas, él ha traído mucho por venir al municipio de Soacha y al municipio también le agradecemos muchísimo su apoyo, pero sí requerimos que los entes oficiales de la alcaldía como tal nos colaboren. Igualmente en el acceso de la vía principal como tal, no tenemos un acceso que esté orientado y que esté señalizado, porque pues siempre nos han comunicado que es tema de la concesión, que es tema de la ruta de Transmilenio y eso nos ha dificultado demasiado el acceso al centro comercial. Entonces si hago un llamado a los entes reguladores como tal para que nos pongan cuidado, por favor. Esto nos ha afectado demasiado. Sabemos que estamos en una etapa de invierno bastante fuerte para el municipio, pero no hemos visto ningún ente regulador de la alcaldía que venga, verifique, mire cómo se encuentra, mire cómo se encuentra el tema de la paralela. Y no, eso nos ha afectado notablemente. Los comerciantes ya nos han pedido voz y voto, pero pues no sabemos qué hacer. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Bueno, el tema del Centro Comercial Mercurio, que es un dolor de cabeza, ¿no? Siempre que llueve, siempre que cae un aguacero, el tema de la movilidad, el tema del acceso, el tema mismo de las ventas y la comercialización de los productos que allí permanecen, secretaria. ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué podemos decir? Ella misma ha tenido que vivir, pasar esa vía y es sí. Preocupante. No, de verdad que todo lo que dice el señor Jaime García es muy cierto. Sabemos que han sido muy golpeados con el tema del invierno, con el tema de la vía. Somos conscientes de eso, sabemos que en la última crisis de invierno que tuvimos, pues dadas algunas intervenciones de la obra que se está haciendo, desarrollando en frente a Mercurio también, eso le generó inconvenientes. Estamos tratando de tomar todas esas medidas con las personas encargadas de esa obra. Estamos solicitando por ahora a la Secretaría de Planeación que tome las medidas del caso, revisando el tema licencias y compromisos. También hemos hablado del tema Mercurio en las mesas de Transmilenio, y es mirar cómo damos solución también a ese tema inundación en ese paso. Lo que pasa es que en esas mesas también está sentado el Acueducto de Bogotá, entonces ha sido un tema, la verdad, importante, y créanme que va a ser prioritario para nosotros darle solución a esos inconvenientes, que somos conscientes que han sido muy golpeados con el tema del invierno. Eso tiene que ver, de cierto modo, directora, con lo que hablábamos al comienzo, que es el compromiso de construir los pasos o las manijas. Sí, claro. Porque, bueno, también sabemos que por Tibanica se represa el agua definitivamente y desborda, y ahí las consecuencias que conocemos, y que están por debajo del nivel. Además, aquí habría que también entrar la gran inversión que hizo el acueducto en el tema del Box Culver, ¿no? Se supone que es para ello, ¿no? Sí, claro, pero entonces, en todo caso, hacen falta algunas obras complementarias que sabemos y debemos tomar las medidas del caso, y la idea es darle una solución al centro comercial. Bueno, secretaria, hablábamos del tema, bueno, del Centro Comercial Mercurio. Al inicio de esta entrevista y al inicio de esta jornada, usted mencionaba un tema muy importante como lo es el tema de los subsidios. Que es un tema bien complejo, Carlos. Complejo. Bien álgido, bien delicado. Bueno, Consejo de Estado emitió orden, la misma ciudad de Bogotá se ha pronunciado, concejales de la capital de la República. Hablábamos hace unos días con el concejal de Bogotá, Fernando Rojas, que él es el que maneja el tema de los subsidios en la ciudad de Bogotá, pero él decía, pues es preocupante, hablando de ciudad-región, sí, lo que va a pasar con el municipio de Soacha. Si en Bogotá están asustados y preocupados y temerosos, en Soacha pues la preocupación es aún mayor. Es que ahí son dos factores. En el mes de mayo, el Consejo de Estado, se da un fallo frente al decreto 057 que determinaba básicamente la metodología para calcular las contribuciones. Contribuciones es lo que paga el estrato 5, 6, industrial y comercial. Ese es el sobrecosto que aporta a los subsidios de los estratos bajos. ¿Qué pasa? El Consejo de Estado dice que quien está facultado para determinar esos porcentajes son los consejos municipales, no el gobierno nacional. Por extralimitarse en sus facultades es que el Consejo de Estado interviene y declara nulo el artículo tercero y parcialmente el quinto y el séptimo. Hasta ahí, digamos que no tiene una incidencia directa sobre Soacha, frente a Soacha, porque si bien se caen esos artículos, aquí las contribuciones las aprobó el Consejo Municipal, y eso es lo que el Consejo de Estado está manifestando. ¿Qué es lo que pasa? Que el artículo cuarto del decreto 057 determinó el manejo de la bolsa común. Bolsa común es el mecanismo como se redistribuyen esas contribuciones para aquellas zonas donde un prestador presta en varios municipios, caso Bogotá, Soacha, Gachancipá, con el acueducto de Bogotá. Básicamente el acueducto dice que esa bolsa común es inaplicable luego del fallo, posición que nosotros no compartimos y jurídicamente y técnicamente se los hemos demostrado, pero pues ustedes saben que pelear, no quiero decir pues que hay un enfrentamiento, pero una discusión de estas frente a una empresa tan grande no es fácil, con todo el respaldo que tiene a nivel nacional y regional. Sin embargo, nosotros sostenemos que esa bolsa común sigue vigente. Eso nos representa una diferencia más o menos de 5,000 millones que no tenemos, aún aplicando todos los recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces, esa es nuestra discusión en este momento frente al tema subsidios. En este caso estaríamos, nos veríamos obligados a dar cumplimiento a lo que determina la ley 632, y es que cuando el municipio no tiene la capacidad de cubrirlos, el gobierno nacional y el departamental tienen que entrar a cubrir los subsidios. Bueno, usted, esa es nuestra discusión. Perfecto, usted habla de 5,000 millones. ¿Eso valdrían los subsidios en caso de que definitivamente no se asuma ni el municipio tenga que enfrentar? Sí, en el escenario actual, contando, bueno, con que la Super está de cierta manera avalando ese concepto de que no hay bolsa común, estaríamos hablando de que para esta vigencia 2010, por ejemplo, para los tres servicios se presupuestaron 2,000 millones aproximadamente de subsidios. ¿Para cuáles servicios? Acueducto, alcantarillado y aseo. Perfecto. En el escenario en que no haya bolsa común para el próximo año, tendríamos que estar presupuestando cerca de 8,000 millones de pesos, que a todas luces se nos sale de nuestras manos, y que luego de revisar nuestro presupuesto no tendríamos un faltante de 5,000 millones que indiscutiblemente tiene que entrar a solucionar el gobierno nacional y departamental o dar luces y claridad frente a la aplicación de la bolsa común. Si se eliminan esos subsidios, ¿se verían reflejados a partir de cuándo? No. Ahí sí, yo ¿complicado? Te digo una cosa. Pero o sea, en este momento, si tú le preguntas al Acueducto de Bogotá, ellos entrarían supuestamente a aplicar un desmonte desde enero. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Se presentó el proyecto de acuerdo que aprueba los porcentajes de subsidios en Soacha y estamos con todo el soporte jurídico afirmando que la bolsa común sigue vigente. Presentamos nuestros porcentajes de subsidios iguales y ajustado a los recursos que tenemos, y eso estaría obligando al Acueducto de Bogotá a que en el municipio de Soacha tiene que respetar los porcentajes de subsidios y no afectar a la comunidad. Bueno, pero si el acueducto dice otra cosa. El problema es que ellos ya tendrían que entrar en otras instancias a pelear esos recursos con el municipio, y pues nosotros claramente, o sea, tenemos algo muy claro, y es que no vamos a dejar afectar ni tarifas ni golpear de esta manera al municipio. O sea, ¿de ninguna manera se va a ver afectado el bolsillo de los soachunos? Esa es la posición del municipio y a eso vamos. Bueno, doctora Alexandra, si en el hipotético caso que definitivamente el acueducto no asume, ¿qué haría el municipio? Tenemos esos dos escenarios. Digamos que nuestra posición actual es sostener los porcentajes de subsidios con los recursos disponibles porque aplicamos bolsa común. En el escenario en que el acueducto llegara a tomar una medida extrema, en ese momento tendría que entrar a cubrir ese déficit el departamento y la nación, porque así lo dice la ley. Pero en ningún caso el usuario. En ningún caso el usuario, y eso es lo que estamos comprometidos a no permitir que se afecten las tarifas. Y sería de alguna manera un regalo de Navidad, un anuncio pues tan importante para la comunidad. Vamos a las 9:04 a conocer más reportes de la comunidad, de la ciudadanía, aquí en el municipio de Soacha. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. 9:05, saludamos a nuestro periodista Luis Fernando Acosta. Él se encuentra en un punto importante en materia de infraestructura, donde la gente tiene inquietudes, interrogantes, y quieren expresar a través de los micrófonos de Radio Rumbo, de TIN y de periodismopublico.com. Luis Fernando, buenos días. Un saludo también para ustedes y para todos los oyentes, por supuesto para todos los invitados. Estoy ubicado en la calle Cuarta A con Cesta B, entre Quintanares, Simón Bolívar y el barrio Nuevo Colón. Estamos aquí con los habitantes y con los trabajadores también de la obra que está construyendo el comando de policía en el municipio de Soacha. Hay varias inquietudes de la ciudadanía. Muy rápidamente, don Luis, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la pregunta exactamente sobre este tema de las inundaciones en este punto de Soacha? Buenos días. Buenos días. Mire, la pregunta más concreta es ¿qué se había de hacer acá con estos canales entre la zona industrial, lo de Tibanica y lo que va de Julio Rincón hasta aquí a la parte de la autopista? Yo creo que esto aquí es donde más inunda, tanto allá Carrefour y todo esto. No sé cuándo será una buena canalización, si es por debajo del nivel que estamos o hacia la parte alta, o una buena canalización. Gracias. Bueno, a usted, don Luis, muchas gracias. También estamos aquí con el sector comercial. Las tiendas les ha tocado levantar barreras para que las aguas no se les metan por entre las puertas. Queremos saludar aquí a una señora muy rápidamente. ¿Cuál es su pregunta para que pues, finalmente no se les siga metiendo el agua en la temporada de lluvias? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quisiera saber qué solución nos tienen para el agua, porque se rebosan las alcantarillas y quisiera saber si van a solucionar lo de las alcantarillas. Porque, por ejemplo, acá en mi negocio me perjudica enormemente porque el agua se devuelve. Yo puse un muro para que el agua no se me metiera, pero resulta que por el baño se me está devolviendo. Es la misma cosa. No vale la pena construir el muro. Puso un muro de dos ladrillos, más o menos, son unos 50 centímetros que le dan en la puerta para evitar que se le devuelva el agua. Queremos saludar aquí a más personas. Bueno, finalmente se les mete las aguas por entre las alcantarillas, entonces no sirve de nada porque se está inundando inclusive desde adentro. Ahora los habitantes de Nuevo Colón, estábamos desde el sector de Simón Bolívar, muy rápidamente aquí en Nuevo Colón, habíamos hablado con don Enrique también de esta zona de la Comuna 5 de Soacha. Don Enrique, buenos días. Tu pregunta concreta sobre este tema de las inundaciones. Muy buenos días, muchísimas gracias don Fernando. Agradezco la gran oportunidad que me brinda para invitarme a esta prestigiosa empresa radial. La pregunta mía es, ¿cuándo y cómo se va a hacer la canalización del arroyo Tibanica y la autopista sur para desembotellar el residuo de agua que viene de la parte alta de Julio Rincón, Santillana y los barrios circunvecinos? Esa es mi pregunta concreta para ver qué solución el gobierno nos da inmediatamente, ya que estamos sufriendo este grave problema de inundación aquí en nuestro barrio. Muchas gracias. Y don Rafael Rodríguez, el presidente de la Junta de Nuevo Colón, con quien ya hemos estado, una pregunta que usted no pudo hacerle a la directora de Servicios Públicos, con quien estuvo buscando hace algunos días, pero que no pudo hacerle. Hágase en este momento, ya que tiene la oportunidad. A ver, pero como buenos días con la doctora Alessandra, yo le quería preguntar a usted que me pueda decir cuándo se van realmente a comenzar las obras del canal paralelo a la autopista. Yo creo que ustedes saben que el 23 de julio se hizo la audiencia pública y el acueducto de composición, que en 3 meses subsiguientes se comenzaban las obras y no se han comenzado. Quiero aprovechar la oportunidad, doctora, para que usted me atienda hoy en las horas de la tarde, si quiere ya, porque necesito urgentemente comentarle algo, porque usted es la persona que en este momento nos puede ayudar. Sí, don Rafael, muchísimas gracias. Y finalmente hablamos también con los ciudadanos que trabajan en este punto y que se han visto afectados por las lluvias y por las inundaciones. Cuando han tenido que llegar aquí a trabajar no han podido ingresar y eso ha hecho que en algunos casos casi que pierden su trabajo. Hablamos con algunos de ellos. Buenas tardes. Bueno, creo que... Bueno, no se escucha muy bien. No, pero la podemos decir rápidamente, Luis Fernando. Claro que sí, ellos expresan que cuando llegan por las mañanas a trabajar en esta temporada de lluvias y cuando ha estado inundado el barrio, pues no pueden ingresar y eso ha hecho que pierdan tiempo valioso de su trabajo. En algunos casos, algunas han perdido su trabajo. Y finalmente también hablamos con los habitantes del conjunto residencial Mirador de San Ignacio, quienes desafortunadamente no nos pudieron atender, pero nos enteramos que están adelantando un proceso, una acción popular justamente por el tema de los daños que les han dejado las inundaciones, sobre todo en los subterráneos donde están ubicados los parqueaderos y los daños materiales que han sufrido. Estuvimos a primera hora en ese punto, sí. Pues es básicamente ese el resumen que hemos tenido en este recorrido hoy aquí en esta zona de la zona número 5. Luis Fernando, muchísimas gracias. Un amplio recorrido que ha hecho por la Comuna 5 de nuestra población en el sector de Quintanares, donde hablaba con los presidentes de Junta y todos los líderes comunales, quienes han mostrado interés y sus ganas de participar en este gran proceso de rendición de cuentas 2010. Perfecto. Carlos, creo que casi todas las preguntas tienen que ver con inundación, con lo mismo. Entonces yo creo, doctora Alessandra, que podemos como... responder masivamente, ¿no? Para no coger una por una. Sí, básicamente el tema de la inundación, ellos están afectados por el mismo problema que afecta la autopista, y es el desbordamiento pues de la Tibanica. Esa solución también tiene que ver con la falta del colector del que hablábamos al comienzo de la charla. Sin embargo, pues creo que lo que podemos hacer por ahora es un mantenimiento preventivo y hacer de pronto algún trabajo con el Bactor. Y lo que sí tenemos programado para esta semana, que se va a hacer entre hoy y mañana, es una limpieza en Julio Rincón, porque nos dicen que ahí sí está completamente obstruido el caño, y pues la idea es hacer un mantenimiento. El acueducto también va a hacer presencia y nos va a aportar una maquinaria que nos hacía falta, por lo menos para de alguna manera hacer una mitigación y evitar que en estos días, si se presentan las lluvias, pues se nos vuelvan a inundar. Esas son soluciones transitorias, claro. Solución de fondo y el colector. El colector, es claro. Y los pasos de la autopista, ¿no? Para que no se represe el agua. Bueno, doctora Alexandra, bien. Carlos, yo creo que nos va a tocar. Hay muchas preguntas, la verdad, que quedan sin resolver. Tenemos incluso preguntas de la alcaldía, pero bueno, las vamos a decir ahorita en unos segunditos, pero cuénteme. No, y va a tocar a través de Periodismo Público ponernos a la tarea. Que por favor nos respondan esas preguntas que aquí al aire no lo podemos hacer, para que posteriormente, con tiempito, la gente pueda ver la página y también responderle a la ciudadanía, ¿no? Porque están pendientes a través del chat o a través de la señal al aire de Radio Rumbo. Y bueno, desafortunadamente aquí no alcanzamos, pero vamos a adquirir ese compromiso. Vamos, ¿qué le parece si nos vamos para el sector de Ciudadela Sucre? Ever Hernández tiene una pregunta sobre el tema de infraestructura, haciendo referencia a algunas obras que se llevan a cabo en este sector. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Requerimos una maquinaria el 18 de noviembre, la requerimos al doctor Ernesto García, que era el secretario de infraestructura anterior, nos la autorizó para el 1 de diciembre y la verdad nos están tomando el pelo. Siempre es venga mañana, venga pasado, espere yo le abro un cupito y nunca llega nada. Y el barrio, la verdad, como yo soy líder, la presión de la gente está sobre mí y no sobre la alcaldía, entonces por eso estoy pidiendo que den soluciones, porque algo que aclave aclarar, el doctor Ernesto García nos estaba dando soluciones a los inconvenientes que teníamos, pero le pidieron la renuncia y la nueva que llegó ni siquiera ha hablado con nosotros. Secretaria, en el sector de Ciudadela Sucre, donde se adelantan algunas obras, ¿qué les podemos decir? Bueno, lo hablábamos ahora con el tema maquinaria, uh-huh. Y es que sí, efectivamente había un cronograma que ya se venía adelantando con el ingeniero García, pero pues lastimosamente tenemos el inconveniente de la emergencia. La maquinaria la hemos tenido concentrada en Bozatama y en Balsillas, con el reforzamiento de los dos jarillones, y pues esto nos ha atrasado demasiado la programación, pero pues sí quiero que tengan presente que esa programación está ahí y vamos a empezar a evacuarla en la medida en que la emergencia sí nos lo permita. Bueno, muy bien. Una pregunta rápidamente entonces. Una pregunta que quieren los habitantes de la Comuna 1, se comunicaba un Agustín Osorio y quiere saber por qué desde que empezaron las obras en este sector ya casi no está llegando transporte, y pues que lo tengan como una solicitud para que se la hagan saber a en este caso a las empresas transportadoras. Casi no están llegando colectivos a esta zona que es tan importante y que necesita de mucho transporte público. A don Agustín Osorio de la Comuna. Con los buenos días. Efectivamente, las diferentes obras que se adelantan en la Comuna 1 han generado traumatismos en el desplazamiento de los vehículos, no solo por el hecho de las obras, sino por la fuerte temporada invernal que dio al traste con otras vías de las que no estaban siendo intervenidas. Para los próximos 15 días está proyectada la entrega de la carrera 13 y de la carrera 11, que esperamos se permitan que empecemos a ponerle solución al tema de la movilidad a partir de unas vías en buenas condiciones, lo que imposibilitaría la excusa de los transportadores para no llegar al sector justamente por el tema vial. Bueno, muy bien, son las 9:15 de la mañana. Doctora Alexandra, hay un tema, creo que es de servicios públicos, y es lo que tiene que ver con la democratización de acciones en la empresa de aseo. ¿Qué es la democratización? ¿Qué se ha hecho ahí? Bueno, la democratización de acciones es la venta de acciones a los usuarios del municipio, de los usuarios del servicio, y esta labor esperamos dejarla por lo menos iniciada este año. Es un compromiso que ha adquirido el municipio. Este año 2010. 2010, y por lo menos en este año dejaríamos aprobado el reglamento de venta de acciones. La idea es que sea de una forma... pues que sea de fácil acceso, porque nuestra intención es que los usuarios, los habitantes de Soacha, sean también propietarios de la empresa. ¿Qué porcentaje se va a poner en venta de acciones? En esta etapa inicial se van a sacar a la venta el 5% de las acciones, con una gran ventaja, que no vamos a tocar el porcentaje del municipio. Entonces eso permite pues como que nuestra participación y la de la comunidad se pueda ver incrementada. ¿Qué falta para que eso se haga realidad? La próxima semana estaríamos realizando ya una junta directiva donde se va a aprobar el reglamento para dar a conocer ya a la comunidad cuál va a ser el mecanismo para que accedan a esas acciones. Bueno, hay otro tema que es el proceso de certificación. ¿En qué va eso? Bueno, ese tema es un bien complejo. Todos los años los municipios deben de certificar en agua potable y saneamiento básico. Esto para continuar con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones y básicamente conservar sus competencias, como pues garantizar la adecuada prestación de los servicios. Para este año el nivel de exigencia es muy alto, le están haciendo seguimiento mensual inclusive a la ejecución de los recursos, y estamos en ese proceso que se termina 31 de diciembre. Esperamos llevarlo a feliz término y pues que el municipio continúe con su certificación. ¿Quién certifica la parte de agua potable y saneamiento básico? La Superintendencia de Servicios Públicos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Así como hicimos el ejercicio con la arquitecta Ana Rosa, bueno, las preguntas así rapiditas para responder en una frase. ¿Qué se hizo, director y secretaria, en el 2010? ¿Cuál considera? ¿Empezamos por las damas? Sí. Tan querido. ¿Cuál considera, secretaria, que ha sido el mayor logro del año 2010 en su cartera, en su gestión? Bueno, básicamente hemos logrado pues consolidar un trabajo con la comunidad. Hemos logrado de la mano con ellos temas como expansión de servicios, por ejemplo, el tema de gas natural. Ahora inclusive hemos hecho un trabajo ambiental importante con la empresa de aseo y con la misma comunidad. Creo que esos han sido los buenos logros. ¿Cuál es su mayor logro del año 2010, director? ¿Cuál considera usted que es, Carlos, ha sido el mayor logro? Yo pienso que hemos dejado asentadas las bases para que a partir de del plan de rodamiento unificado y la sistematización de despachos podamos darle el año entrante el orden, la mejoría y la calidad que la gente requiere del servicio público de transporte. Esperamos que el año entrante esos cimientos los podamos terminar y en el mes de febrero estemos hablando de otro tema. Y hay algo muy importante que de pronto pasó inadvertido. Por iniciativa de la Dirección de Transporte, con el patrocinio en un altísimo porcentaje de la dirección, se graduaron 170 conductores de vehículos de servicio público, algunos con sus esposas, como bachilleres. Personas que llevaban 30, 40 o más años sin estudiar. Y estamos a puertas de celebrar un convenio para que realicen estudios universitarios con un precio supremamente accesible, otro con el SENA y uno con la Universidad de Cundinamarca para que continúen con su preparación académica. Doctora Alexandra, ¿qué faltó en este 2010 en su dirección? Para mí ha sido un tema muy importante y se nos volvió vital el tema de subsidios. Faltó lograr que quedara totalmente definido ese tema y siento que eso es una tarea y un compromiso muy grande que nos queda para continuar en la próxima vigencia. Doctor William Ardila, ¿en su dirección qué faltó? Faltó consolidar los procesos que hemos venido tan denodadamente trabajando. Faltó lograr que el servicio de transporte, especialmente en las horas pico, se preste como corresponde y quitarle ese dolor de cabeza y mejorar la vida, la calidad de vida de la gente de nuestro municipio. Es un compromiso que renovamos en la medida en que Dios nos permita seguir al frente de este cargo, para que ojalá en el primer trimestre del año entrante sea una realidad. Y en el segundo semestre, quizá esto también es consecuencia de ello, nos faltó equipo. Muchas gracias, secretaria encargada de infraestructura, Alexandra Hurtado. Muy amable por acompañarnos en la mesa de trabajo y en esta rendición de cuentas 2010. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy rico el ejercicio. Un abrazo, director de transporte William Ardila. De antemano, pues también para todos, una feliz Navidad y los mejores deseos para el 2011. Carlos, muchísimas gracias, los felicitamos. Esa unión de estos dos importantes medios de comunicación finalmente es un éxito, es importantísimo que ustedes, que son el conducto regular, el conducto más expedito entre la administración y la comunidad, se hayan unido para que la gente tenga la oportunidad de conocer de primera mano todo el quehacer de la administración, es muy importante. Y para terminar, pues nuevamente desearles a todos una feliz Navidad, que ojalá el año que llega sea un año de muchísima prosperidad, de muchísima felicidad, de muchísimas cosas positivas para nuestro municipio. Por eso quiero volver a hacer el llamado que en el último mes he estado haciendo, a que nos apartemos de los odios, a que nos apartemos de las rencillas, de la manera como hemos gozado de la tristeza y del mal ajeno, porque finalmente todos estamos en Soacha, todos nos debemos en Soacha, todos tenemos una responsabilidad enorme con Soacha. Hay que acompañar al alcalde encargado mientras él esté, y seguimos en la firme esperanza que la divina providencia permita que la situación jurídica de nuestro alcalde titular, el doctor José Ernesto Martínez Tarquino, se aclare para bien de todos, para bien de la institucionalidad, para bien de la gobernabilidad. Y la invitación nuevamente: todos somos Soacha, todos somos uno solo, todos somos familia, más allá de las diferencias conceptuales y políticas, la responsabilidad que tenemos todos es con el municipio, y por ahora hay que seguir acompañando al doctor Galán en la espera de que pronto esté nuestro alcalde. Mañana estaremos con el tema de educación con los funcionarios en esta rendición de cuentas 2010. Buenos días para todos.